Como anticipamos, tenemos visitas en el estudio. Estamos con Cecilia Agustina Hermoso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y mi amigaza, la chica de Velázquez. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, un tema que realmente tenemos que tratarlo como comunidad, como sociedad, en lo que hace fundamentalmente a aquellas personas que han elegido otra forma de, digamos, sentir su cuerpo, de sentir su pensamiento. Concretamente cuando hablamos despreciativamente, dice, los trans, los travestis, los trabas, y esta situación a veces va cerrando toda una situación en lo que hace al rechazo, ¿no? Y esto que lo vivimos ahora pleno con, digamos, grupos que se han organizado, como el LGTB, todas estas situaciones, que fue reconocido por el gobierno anterior, que hay un avance del gobierno actual de no, digamos, destruir todo este trabajo. Lo vemos también a nivel local, a nivel local también lo que está pasando. Y bueno, pero esta historia, hubo personas en Gálvez que muchos no la conocen y muchos la conocimos, en los cuales, digamos, tomaron una decisión de lo que hace su sexualidad con respecto, y a partir de allí tuvieron que afrontar toda una lucha. Nosotros estamos hablando concretamente de Celina Gentile, Cecilia Gentile. Un poco estamos acá porque Agustina ha hecho un trabajo con respecto a la universidad. Contanos un poquito, Agustina, cómo se origina esta situación de un libro que se llama Faltas, y a partir de allí, ¿cuál es lo que vos investigaste y todas estas cosas? Bueno, en particular yo, como docente egresada de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, hace un par de años que asumí una adscripción a una cátedra en una materia que se llama Procesos Históricos Argentinos y Patrimonio, y que, bueno, habiendo hecho previamente un posgrado en Estudios de Género, como todo lo que incluye el trabajo en la universidad, que tiene mucho que ver con interconectar ahí con docentes de distintas disciplinas, proyectos de investigación, hay uno que ancla como su trabajo en pensar en los derechos adquiridos y ganados del colectivo LGTBIQ más en la ciudad de Rosario, y yo, como, bueno, del interior de la provincia, pensaba que tenía que tener una perspectiva más regional, y el libro de Cecilia, a muy poco tiempo de haber sido publicado, de junio, julio, estar en las librerías, me pareció que era como un escrito interesante para sumar al proyecto, y así fue como hace un par de semanas, en el marco de ese proyecto y con gente de la Facu y la directora de la cátedra donde estoy y demás, hice una breve presentación, y por ahí un poco mi trabajo en relación a esto. Meli, ¿ese libro cuándo? ¿Ella murió? ¿Cuánto hace que murió Cecilia? Cecilia, en febrero del 2024. Claro, murió en Norteamérica. Tenemos claro que ella está viviendo en Gálvez. Se viaja primero estuvo en Rosario, después en Brasil, después va a Norteamérica. Sí, básicamente ella vive toda su niñez y su adolescencia. Sí. En el año 87-88 llega a Rosario, y luego de ahí hace parada en Brasil, luego en Miami, y de ahí se instala en Nueva York en el año 2004. ¿Sí? Para contarle un poco a la audiencia, estamos hablando de Cecilia Gentile, una chica trans de la ciudad. Escribió un libro que se llama Faltas, a través de distintas cartas, ¿sí?, que ella relata a diferentes personas de la ciudad. Que nos parece interesante por ahí con Abu, repensarnos como ciudad a través de su relato, ¿no?, y de sus vivencias en una ciudad que en un momento histórico y concreto fue muy cruel con ella, siendo niño en su momento. Entonces, nada, el espacio es como para repensarnos y ver qué podemos hacer al respecto para que no haya más Cecilias. Sí, lo que pasa acá es concretamente, nosotros siempre, yo digo acá en la radio, que nosotros somos una sociedad esponja, nos tragamos todo. Y a veces situaciones como la que plantea en el libro Cecilia, posiblemente no es que golpean o no golpean, pero que se ha tapado todo esas situaciones fundamentalmente, y en algún momento tendrá que salir a la luz. Uh-huh. Por el bien, como decimos, para que no haya otros casos como Cecilia. Uh-huh. Porque ella vivía en el barrio Arana, vivía allí, en calle Arana concretamente al 700, yo me acuerdo porque soy a una cuadra, y la conocía de chiquito, cuando era Alejandro, ¿no es cierto?, y a su mamá, que la quería mucho, ¿no? Pero fundamentalmente lo que pasó allí, un poco lo trasluce, de acuerdo a los comentarios que me han dicho ustedes, el libro, digamos, gente del barrio, gente de la, digamos, de la ciudad, en lo que significó una participación, lo cual el caso de ella es como muchos casos que han pasado del travestismo, concretamente de ser atacado y todo eso. ¿Qué es lo que pudiste evaluar vos en tu trabajo? Bueno, la importancia de hacer pública las denuncias, de poder poner por escrito, que de algún modo Cecilia es contemporánea a muchas otras mujeres trans que sufrieron el mismo tipo de violencias y que una manera de hacer justicia es pudiendo darlo a la luz. En este caso, esas cartas ella las escribe en otro idioma, en inglés. Me llamó mucho la atención cuando ella relata, sus propios compañeros, no poder escribirlo en castellano. Uh-huh. O sea, la lejanía y la crueldad de la historia. Ella necesitaba contarla como una cuestión, como algo reparador para ella, pero sacando su propia lengua, ¿no? Y defendiendo también, escuchando a su amiga Norma Ambrosini, ella militó por los derechos de las personas del colectivo LGBT en un país que no era el suyo, en una lengua que no era la suya, y cómo fue una de las personas más referentes, ¿sí? De hecho, el día de su velatorio, la gobernadora, la alcaldesa de Nueva York, la reconoce como activista, como una gran defensora de los derechos de las personas LGBT, y también ella hizo un gran trabajo para las personas que tienen HIV, ¿sí? Entonces, como toda una comunidad la reconoció, el día de su velatorio hubo 1,000 personas y la velaron nada más y nada menos que en el San Patricio, ¿sí? Que es un lugar emblemático del catolicismo en la ciudad de Nueva York, en una de las potencias mundiales, ¿no? Entonces es muy significativo que la puedan reconocer, y todo lo que sucede después con la comunidad o los relatos en donde también hubo determinados conflictos o situaciones de discriminación de por qué una chica trans es la velada en un lugar sagrado, ¿no? Como que eso. Sí, sí, sí. Un reconocimiento a la iglesia, vamos a decir, claro, la iglesia es muy cerrada en ese sentido, desgraciadamente muy cerrada, la iglesia católica. Y en lo que hace fundamentalmente al contenido del libro, vamos a decir, yo no, digamos, acá está el libro, realmente no. Esto, ¿en Galvez está a la venta este libro? ¿No tenés idea? La verdad que no sabría decirte, no. Y lo hemos conseguido en una editorial que es muy reconocida, que, bueno. Caja Negra. Sí, y. Sí. Y bueno, ella, Cecilia, por lo que nosotros tenemos entendido, iba a venir a la Feria del Libro a hacer la presentación de este libro, que fue un relato sumamente necesario, como bien dice Agu, para poder dar cuenta de las vivencias y de la crueldad que ella vivió en la ciudad en otros. Acá da nombres en cada capítulo. ¿Eso hace referencia a distintas personas de Galvez? Hace referencia a distintas personas de la ciudad. Lo cual nosotros lo queremos englobar, que es una corresponsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de poder leer más allá de los nombres, qué es lo que nosotros generamos como política pública y como comunidad para que las personas del colectivo, cualquier persona, pueda transitar su vida y sus deseos de ser en una ciudad que sea amorosa y que no la agreda, no la discrimine o no pase por distintas situaciones de bullying por ser o por no estar dentro de la norma establecida. Sí, claro. Dentro de toda la militancia. Exacto. Que tuvo Cecilia en Estados Unidos, una que quizá fue una de las únicas que no mencionó Meli, tiene que ver con este acompañamiento que ella hacía, y ella decía, en una de sus cartas reconoce el amor con el que la criaba su abuela. Exacto. Y ella sentía que esas personas que acompañaba a transicionar a los procesos de hormonización y demás, se sentía como una madre. Y pensamos también En relación a la relevancia. Una duda, sin más allá de este nombre que habla acá, Inés, ¿es la vida del kiosco? No sabría decirte, la verdad, no, que no, ¿viste esto? Por lo que hemos leído del libro, concretamente no especificar en los nombres, no, sino bien, lo que nosotros hacemos como comunidad. No, pues yo vivía en el barrio. Pues, no, está bien. Y teníamos la kiosquera de la revista, yo iba a la secundaria y me comía todos los nombres. La revista iba ahí, me estaba la revista para leer, por eso. Para leer. Época de miseria, de D'Artagnan, el Tony, te estoy hablando de historia, no estoy hablando de película, revista que todos dibujos de grandes dibujantes, ¿viste? Entonces, historietas, justamente. Contame, sí, disculpa, te corté yo. No, no. Me llamó la atención del nombre, por eso. En relación a los nombres, también está Juan Pablo Loreto, sí. Le hace una claro, eran vecinos. Eran vecinos. Wow, digamos, participaba en todo el barrio, ahí estaba, digamos, un grupo uh-huh. de chicos que encuentra a Juan Pablo y estaba él, sí, uh-huh. sí. Hace todo un relato de cuáles fueron sus vivencias y las diferentes situaciones que ella atravesó siendo niño, pero identificándose como una niña. Entonces, cómo ella fue transitando en la casa de su abuela, la casa de su mamá, las diferentes personas del barrio y todas sus sensaciones, lo que vivió, sus vivencias están relatadas en este libro. Creo que Ceci lo hace como una cuestión reparadora para con ella, ¿no? Poder hablar de lo que pasó y de lo que vivió en esta ciudad. Ella también, en uno de sus últimos stand-up que ella genera, dice que ella relata como que hizo un pacto con el diablo, ¿no? Entonces, el diablo como que le dice, bueno, en este pacto te van a acompañar las adicciones, la conflictividad con tu cuerpo y que vas a morir joven. Entonces, ella termina ese relato diciendo, bueno, ¿dónde tengo que firmar? Esto habla de la fuerza, de todo lo que ella sentía, todo lo que hace al no poder negar su propia identidad, ¿no? Y llegó a Nueva York para poder realmente ser. Y en relación a esto y uno también haber tenido una responsabilidad estando en la gestión pública que ha acompañado a las políticas de género y el colectivo LGBT, también hay que decir que hoy esas políticas no están visibilizadas, transparentadas. De hecho, tenemos... Sí, vamos a hablar de eso. Eso sí. Vamos a dejarlo para el último. Bien, perfecto. Vamos a aprovechar, Agustina. Digamos, tu trabajo, ¿qué impresión, qué notaste vos en el grupo humano de la universidad? ¿Cómo reaccionaron? No. Porque a veces es un tema tabú este, que a veces... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que... Posiblemente acá compañeras, compañeros que, digamos, pertenecen al colectivo, pero que a veces no digamos, no se anima a hacer un trabajo de esto, sí. Siendo ellos el partícipe de ese colectivo, ¿no? Sí, incluso también era un desafío presentarlo porque hay cuestiones que, bueno, pensaba conversando con una compañera, no tomar el libro ni a Cecilia como un objeto de estudio, sino como algo que trascienda y que nos proponga intentar recuperar, y esto pensándolo en términos de, bueno, en la ciudad de Rosario hay todo un colectivo que lucha por crear un archivo y por pensar en términos de los derechos vulnerados en la última dictadura militar y toda una reparación histórica que merece ese colectivo, y que yo, imaginando una Cecilia en estos lugares, hubiese formado parte, sí, y hubiese trabajado en esa lucha. La verdad que desde la universidad una apertura total, una aceptación absoluta para poder presentarlo y para poder tomar el texto como fuente de análisis y relevancia. Y bueno, como decía Meli también, revalorizando un momento en donde necesitamos más que nunca este tipo de políticas públicas acompañando estos casos en particular también. Al colectivo. También me dijiste que tuvo una presentación del libro en la Feria de Libro Rosario, ¿tuvieron? Sí. Así es, esa presentación fue previa y bueno, fue seguramente mucho más relevante. Estuvo la editora de Caja Negra Editorial, que trabajó con Norma Ambrosini haciendo la traducción de esas cartas, y Marcia Chenique y dos o tres compañeras del colectivo, con una representación también artística. Está como en la web, como ella le hubiera gustado seguramente, y están en las redes para consultarla, para mirarla. Sí, perfecto. Sí. Qué loco eso, cuando ella habla del arte también manifiesta y cómo pudo también soltarse y no pensar al arte también desde lo académico y decir, yo tengo un arte para contar que es mi propia historia, ¿no? Entonces, cómo construimos ese arte también y qué cuerpos están habilitados para contar qué historia y qué arte construir, ¿no? Entonces, también rompiendo un poco con ese concepto, ella es donde se lanza y empieza a contar su historia y acompañar, digamos, a las disidencias para que su vida sea menos dura, ¿no? Claro. Así que, fundamentalmente, el libro se basó en cartas. En cartas, en la escritura epistolar. En la escritura de cartas, que también un análisis muy personal se puede pensar en términos de la escritura de la intimidad, la escritura de la más casera, si se quiere, la que uno accede cuando quiere decir algo. Y bueno, al momento de tramitar eso, de hacerlo público, cobra ese sentido mayor. Y bueno, y en términos de lo que dice Meli también, nos deja pensando muchísimo este vínculo que hace la militancia y la academia para tramitar en el medio un montón de saberes para pensar en políticas que funcionen en torno a eso, que esos nuevos conocimientos. ¿Esa carta tenía un destinatario, una destinataria? O digamos, fue una... ¿Cómo se consiguen esas cartas? Digamos, ¿quién las recupera? ¿La señora Ambrosini? Y esas cartas, claro, quedan, y en la entrevista a Norma aparece esto del interés por publicarlo, del momento en que fallece Cecilia, queda el escrito y la maquetación presentada para darlo a la luz, y la editorial ahí en el mes de mayo, junio. Ya tenía previsto publicar. Sí, claro. Ya estaba escribiendo su segundo libro. Cuando ella fallece. Incluso Norma expresa también, exacto, que ella tenía propuestas con plataformas virtuales para hacer mucho trabajo por delante en términos de lo artístico, porque, exacto, es muy reconocida en ese plano en Estados Unidos. Sí, por eso. Digamos que un poco lo que significa, a veces somos un pueblo hipócrita, ¿no? Y digamos, no es que negamos, sino que tratamos de tapar situaciones que son límites. Porque lo que vio ella, de acuerdo a lo que me comentaron en el libro, le ocurrió de chiquita, uh-huh, con personas ahí concretamente mayores, totalmente responsables de sus actos, uh-huh, y que obviamente sufrieron las consecuencias que significaba marcarte en lo que significa lo psíquico, todo lo que significa de eso, ¿no? Muy, muy, muy, muy, muy, muy triste, digamos, de su inicio, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí lo que significa que te marca con el dedo. Totalmente. Uh-huh. Sí, para vivir en una comunidad que no te marquen con el dedo, hay que generar espacios de visibilización, de conversación, que todos los cuerpos y todas las vidas tienen que ser vividas y transitarlas, y de alguna manera aquellas personas que no responden a lo que es la norma de que lo que se espera de una mujer, de lo que se espera de un varón, o la construcción que nosotros hacemos comunidad, nos permitan de alguna manera vivir sin esta pedagogía de la crueldad, ¿no? De ser señalados, de ser cuerpos disponibles para el abuso, para el engaño, para la risa, para el bullying, la violencia, que creo que fue ese un poco el trabajo que hicimos en la gestión en su momento, ¿no? Trabajar para políticas de género y de colectivo de diversidad no tiene que ver con trabajar solamente para los putos, para las trabas. Eso es sacarle el peso y sacarle importancia a lo que tiene que ver la lucha por los derechos de las personas, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco es que nosotros nos hemos plantado y propuesto generar espacios como el Centro de Día LGBT, como el Congreso, que decíamos, de mujeres, uh-huh, disidencias, que fueron cambiando el nombre, porque eso nos permitió cada año ir repensándonos. Nosotras hemos aprendido y tuvimos que de alguna manera también encontrarnos con nuestros propios mandatos a la hora de generar una política pública, que es un poco lo que Cecilia nos muestra, ¿no? Que no son cuestiones individuales, sino que nos trascienden como comunidad. Y hoy creo que la ciudad de Gálvez, o nosotros en su momento en gestión, lo que hemos tratado de hacer es reparar un poco la historia de cada que, una de las personas. Yo quiero decir algo, no sé si en la crítica se lo ha dicho alguna de ellas también, fundamentalmente la gente dentro del colectivo, que se han quedado, digamos, después de lo que significó, más allá del gobierno o no gobierno, yo creo que hay una política a nivel nacional, el cual Puyaro se la está implementando. La semana pasada pidió como 50 personas, uh-huh, de un organismo que hace a los derechos, no sé si fundamentalmente está relacionado con esto, sí, creo que sí. Uh-huh. Y también acá nos vemos lo que significa la falta de actividad. Sabemos, uh-huh, que había un punto... Punto Violeta. Punto Violeta, que está ahora en museo. Uh-huh. Creo que... Es un desconocimiento a lo que se fue todo el trabajo, pero más allá de eso... digamos, también un desconocimiento al colectivo, al ser humano que estaba trabajando allí. Uh-huh. Y tampoco, creo que hay un... Déjame terminar. Sí. Y a partir de ahí yo veo que tampoco hay relación, porque yo digo, hay un grupo humano bastante importante en cantidad de gente, uh-huh, como para armarse, para rearmarse, para discutir entre ellos, analizarlo, plantear a la autoridades de el caso acá de Gálvez, ¿no? Uh-huh. Es un poco la situación que yo veo. En ese contexto... es mucho más amplio. Primero, tengamos en cuenta que hoy el Ministerio a nivel nacional no existe, tampoco existe el INADI, que era un organismo fundamental para la lucha del colectivo, tampoco tenemos un ministerio en la provincia, y en la localidad responde, o el colectivo en este caso, responde a quienes hoy están de alguna manera llevando adelante la conducción de las políticas que se generan dentro del municipio. Esto tiene todo un correlato de invisibilizar y de silenciar. Tiene que haber una forma este mucho de más de participar, digamos, de conformar un grupo humano, más allá, un grupo humano, que no creo que se reúnan, que analicen los temas. Es un poco el tema que me planteo, ¿no? Te hago una preguntita. En el caso del libro, ¿no hay posibilidad que se presente en Galo? ¿Tenés idea? Vos, o sea, todo depende de vos, ¿no? No, depende de mí, sin duda, pero me parece que sería muy, muy importante, sí, poder hacer una actividad en torno a la publicación, sí, sin dudas. Que sí, lo podamos, sí, hacer. Sí, sí. Más que nada creo que se lo debemos a Cecilia, en reconocimiento de... Sí, por eso, fundamentalmente por eso. Exacto, por eso. Totalmente. Y en esto que vos decías también, retomando un poco los movimientos sociales, ahí tiene que haber una complementariedad con la política pública. Podemos hablar una hora de este tema. Yo te digo, yo quiero responder a esto, viste, hoy. Después podemos ir otro momento a charlarlo, viste, porque yo te digo, acá somos conscientes de lo que está pasando a nivel nacional y cómo se relaciona todo lado. Hace un rato hablaba con el hombre que habla de economía y está planteando que acá está funcionando una bicicleta financiera que para unos pocos, viste, y el resto del pueblo está desapareciendo lo que significa fundamentalmente lo económico. Por eso te digo, yo lo que valoro es que esta chica, Cecilia. Sí, Cecilia, porque yo, digamos, yo lo conocí en el barrio, un pibito que era amoroso, era, y después, viste, bueno, ya no lo vi más cuando a partir de ahí que ya se fue a Rosario, todas esas cosas. Y tenía mucho apego a su mamá una mujer súper. Y bueno, y un poco es esto, ¿no? Tratar de ver cómo hacemos para presentar el libro, de esta radio podemos darle manija, podemos coordinar un trabajo, cómo se puede hacer, como para presentar el libro. Porque esto un poco muestra también qué es lo que somos. No es porque el tipo tal lo agarró al pibe cuando era chiquito, vamos a ser claros. ¿Qué es lo que somos como sociedad para afrontar estas situaciones? Totalmente. Ese es el tema. Pero para poder, de alguna manera, repensar esto que vos estás diciendo, necesitamos espacios, como vos bien decís, que también dependen de las políticas nacionales, provinciales y locales. Por eso un espacio interesante, y donde se había pensado como un espacio para generar una presentación del libro como Cecilia, tenían que ver con el Punto Violeta. El Punto Violeta tenía esta finalidad. Todas las actividades, el espacio de educación, Rita Segato lo llamaría la pedagogía ciudadana, tiene que ver con eso. El Punto Violeta estaba pensado para esto. Que hoy esté convertido en un museo no tiene la finalidad con la cual se creó ese espacio. Y es deber de todo. Y tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad una corresponsabilidad para demandar que esos espacios se sigan construyendo, habitando y sosteniendo. Hay muchas cosas que la sociedad desgraciadamente no participa. Uno lo ve con lo más simple, ¿no? De sacar un sistema de recolección de residuos y se quedan todos callados. Entonces, viste, es un poco. Por eso son espacios, por eso es interesante espacios como este, y que el Punto Violeta sea el lugar indicado para esta ciudad. De hecho, nosotros hemos pensado, hablo en conversaciones con diferentes personas, con nuestro grupo, de el Punto Violeta hoy tendría que llamarse Cecilia Gentile. ¿Sí? Perfecto, eso sería una reivindicación histórica y un reconocimiento a su labor y a bueno, todo lo que ha generado. Este libro lo pueden buscar a través de internet, ¿no es cierto? Sí, a través de la editorial Caja Negra. Caja Negra. Caja Negra. Lo pueden bajar de ahí. Lo pueden bajar de ahí, sí. Agustina, y concretamente en tu un posgrado que estás haciendo. Sí, y es en estudios de género, y en realidad el doctorado fue en estudios de género. La beca postdoctoral tiene que ver con pensar el patrimonio, y esta cátedra que me vincula en la ciudad de Rosario tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial y con el patrimonio que hacemos todos, y con el trabajo en espacios que recuperan ese patrimonio, que muchas veces tienen una mirada muy machista, muy patriarcal, muy que la historia la cuentan los varones, y dónde están las mujeres, y cuando decimos dónde están las mujeres, dónde están las disidencias también. Y el libro es un correlato de eso. Tal cual. La historia contada a través de una disidencia, una mujer trans, que tiene otro sentir, que tiene otra sensibilidad, otra forma de contar la historia, ¿no? Entonces, lo que Cecilia nos ha dejado, la verdad, que es un material sumamente enriquecedor para que no todos nosotros en los diferentes lugares que ocupemos nos podamos de alguna manera repensar, ¿no? Sí. Y hoy mientras venía en bicicleta para acá pensaba en esto, ¿no? Que el mundo hoy nos está conociendo a través de la palabra de Cecilia, que fue una ciudad muy cruel, discriminadora, abusiva, en donde se violaba y toda la comunidad hacía un pacto para mantener eso en silencio. Yo creo que hoy nuestro gran desafío es visibilizando. Desgraciadamente que hay muchas situaciones en esta ciudad en las cuales se va tapando todo y que no se está relacionado con lo que pasó a Cecilia o muchos chicos o chicas. Le preguntabas a cualquier mujer o varón trans de la ciudad o disidencia que haya transitado la ciudad, yo creo que hoy sus vivencias, si bien siguen siendo muy crueles y sus historias, de muchas de ellas, se van a ver reflejada la historia de Cecilia. Yo creo que hemos podido dar un salto en donde hoy las compañeras pueden transitar la ciudad, pueden ocupar otros espacios, pueden las instituciones la pueden recepcionar de otra manera, pero para que eso se sostenga necesitamos de políticas públicas certeras y concretas que acompañen estas políticas, ¿no? Sí, de género. En todo sentido de la vida, lo social, los chicos que lo comen por la noche, todo. Es una situación en que se realiza. Totalmente. Yo quiero agradecerle el hecho de que estén acá, Agustina, vos, Meli. Gracias por la invitación. No sé si quedó algo, Agustina. Fundamentalmente pasó muy importante a la comunitaria difundir todos estos temas. Y bueno, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno. Por, como bien decía Agu, no es difundir un material, sino que es difundir una historia. Claro. Y una historia está teñida de un montón de sentires que nos van a permitir vincularnos y construir una historia diferente que nos saque de nuestras prácticas viciadas por un sistema patriarcal que nos ha llevado a este tipo de situaciones. Gracias a todos.